Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta a la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es pues para presentar pues con una actividad que ya se está y organizada conjuntamente por las Concejalías de Cultura y también de Fiestas del Ayuntamiento de Archidona. Me acompaña hoy pues en la mesa la concejala de Fiestas, María Dávalos, y también y un joven archidonés, pero con una gran experiencia ya dentro del teatro, que es nuestro amigo Miguel Garnú. Hoy pues presentamos, dentro de las actividades de ocio previas y a la Navidad, una obra teatral que se llama Los Timadores y que tendrán pues como soporte nuestro auditorio municipal el próximo 15 de diciembre pues a las 20:30 horas. Nosotros desde y el propio ayuntamiento creemos que es importante de que el teatro como arte y como dentro de las artes escénicas teatrales es también pues con un referente para que todas las personas que quieran disfrutar del buen teatro y que bueno pues que también tiene y un componente que dentro de la compañía pues hay y un joven archidonés que creemos que es bueno también y apoyar y también crear nuevos espacios para que los creativos de Archidona pues también tengan pues como yo decía anteriormente sus propios espacios. Yo ya le doy las gracias y en mi nombre y también pues en el nombre de la concejala pues que quiera mostrar su teatro y en la ciudad y bueno pues también darle ya la palabra pues para que nos comunique y que bueno que ya nos presente de qué va Los Timadores, que ya esperamos que ya no seas un timo y que bueno pues que seas algo positivo. Hola, buenos días. Pues gracias Blas, soy Miguel Garnú y traemos con la compañía Contagiar Teatro Los Timadores, una obra de teatro, una comedia que para esta época de crisis pues la verdad que viene bastante bien reírse un poquito. Los actores son Lolo Martín, Adrián Vereda, María Martín y un servidor, Miguel Garnú. La obra trata, pues bueno, son dos chicos de barrio que se han quedado en paro, no tienen ningún recurso económico y con la ayuda de la novia de Lucas, son el Lucas y el Perla, pues idean un plan. Y el plan consiste en timar para forrarse de dinero. Da la casualidad de que pasa un señor pues bien maquilladito, con su traje, con cara de pardillo, y pues al primer pringadillo pues se aprovechan e intentan timarlo. Y a partir de ahí pues sucede una serie de cosas, la verdad que está mal que yo lo diga, pero muy divertida, que va a hacer que la gente no se quede indiferente. Y yo creo que va a gustar. Es una de mis primeras propuestas profesionales y la verdad que me gustaría muchísimo que la gente de mi tierra, Archidona, pues me apoyara. El día 15 de diciembre a las 8:30 en el Auditorio Municipal de Archidona, con el precio de la entrada 4 euritos. Se pueden adquirir la entrada en la oficina de turismo y en taquilla. Bueno, pues después de todas las explicaciones que nos han dado tanto Blas como concejal de Cultura como con mi Miguel, a mí solo me queda deciros que es una de las primeras actividades enmarcadas dentro del programa de Navidad que vamos a presentar dentro de unos minutos, que como bien han dicho ya dos, tendrá lugar el sábado 15, el fin de semana previo a la Navidad, a un precio más asequible de 4 euros, esperemos que se llene el auditorio, y que es una apuesta que hacemos de los artistas archidoneses, ya que, como bien dicen, nadie es profeta en su tierra, pero nosotros sí queremos con los que tienen algún talento en alguna modalidad artística, queremos hacerlo destacar. Y en este caso, pues Miguel, como ha dicho, una de sus primeras apuestas como actor profesional con esta compañía, pues que por cierto, la de los primeros lugares que visitara representándola fue Salchidona. Entonces, anima a todos los archidoneses y archidonesas que por solo 4 euritos pues se vengan al auditorio y que pasen un buen rato de risa el día 15. Si tenéis alguna duda. Miguel, ¿habéis estrenado ya la obra alguna duda? Sí, el estreno fue el 3 de noviembre en Almuñécar, Granada. Luego estamos haciendo gira por Salobreña, Estepona, Ronda. Motril se ha cambiado del viernes 7 de diciembre para el 18 de enero. En Málaga también tenemos idea de llevarlo al Teatro Alameda. En Cochera Cabaret estaremos el 3 de febrero. Okay. Y muchas más actuaciones que Torremolino, Benalmádena, Lucena, Benamejí, que ya se irán diciendo la fecha con seguridad próximamente. Cuidado curva, precaución cruce, posibilidad de tractor en la calzada. Cambio de rasante. Precaución, un ciclista en el arcén, ráfaga de viento. No hace falta que te lo diga un copiloto de rally. Las carreteras secundarias están llenas de imprevistos. Extrema la precaución en los desplazamientos cortos. Son los más peligrosos. Lo que queremos es que llegues. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, pues recogemos un poquito lo que es la agenda cultural y de los eventos en este mes de diciembre que vamos a tener aquí en Archidona. El día 15 de diciembre tenemos todos una cita con el teatro, una obra llamada Los Timadores, y hoy nos acompaña uno de sus componentes, un joven actor archidonés llamado Miguel Garnú. Miguel, muy buenas. Hola, buenos días. Enhorabuena, porque estrenar siempre una obra es un esfuerzo titánico, supongo. Pues la verdad es que sí, bastante fuerte. Y si se tiene la aceptación que desde ahora está teniendo esta obra, una recompensa bastante grande y muy buena, la verdad. Hacía hace un momentito el llamamiento en la rueda de prensa en el que llamaba a tu pueblo, Archidona, a que muy especialmente os acompañase en esa puesta en escena. Es cierto que nadie es profeta en su tierra, pero claro, uno quiere dar lo mejor y más con sus vecinos, ¿verdad? Hombre, nadie es profeta en su tierra, pero cuando estás en casa te dan ganas de demostrar a tu gente lo que tú estás haciendo, que te vean, que lo hagas. Una propuesta muy buena de todos mis compañeros, que son fantásticos. Y hombre, tenía muchísimas ganas de venir a Archidona. Estrenamos en Almuñécar y desde el estreno le estoy diciendo a Antonio Maldonado, que es nuestro director, que moviese a Archidona, porque Archidona teníamos que estar los timadores y yo, Miguel Garnú, aquí con mis paisanos. Oye, Miguel, Archidona ha sido un auténtico referente y es buena cuna de muchos actores y actrices que, la verdad, que trabajan de forma estupenda. Juan Malara, Antonio Salazar, nuevas generaciones como la tuya que vienen empujando muy fuerte. ¿Qué te gustaría que se, dentro de unos años, poder establecer? Sabemos que hay crisis, sabemos que hay, bueno, un mal rollo que flota en el ambiente, pero ¿querer es poder en esto de la carrera artística? Bueno, siempre con trabajo se consiguen muchas cosas que si estás parado y sentado en tu casa, si no vas a conseguir nada. Pero es verdad que la cosa está muy difícil, pero una vez que estás trabajando en lo que a ti te gusta, crees en ti, crees en lo que estás haciendo, pues hombre, yo expectativas, no me gusta ponerme expectativas ni ninguna meta donde llegar, sino simplemente ir poco a poco, peldaño a peldaño, y ir consiguiendo pues esto, lo que estoy consiguiendo poco a poco. Hace 5 años era menos que ahora. Y dentro de 5 años, pues hombre, siempre tiene uno la esperanza de prosperar y evolucionar cada vez más. Y eso es mi trabajo diario, es evolucionar yo siempre como persona primero y como actor, que desde lo que siempre desde niño he querido ser. Pues tomamos buena nota. Un último apunte. Dame una razón imperativa, absoluta, por la cual el día 15 tenemos que estar ahí viendo a Los Timadores. Bueno, la razón absoluta es reírse. Si te quieres reír, si quieres divertirte, olvidarte de los problemas, aunque sea solamente por una horita, que es lo que dura la obra, 1 hora y cuarto, por favor, tenéis que venir al Auditorio Municipal el día 15 de diciembre a las 8:30, Los Timadores, 4 euritos. Y la verdad que es un precio pues creo que es bastante asequible para esta época de crisis, que no se van a arrepentir, mis paisanos, de verdad, los que vengan a ver los timadores. Bueno, pues estaremos todos muy atentos y, por supuesto, de la radio de Archidona haremos eco a esa oferta cultural y, sin duda alguna, un rato, bueno, todo hay que decirlo, con esa obra que estrenáis. Mucha mierda, amigo, como se suele decir entre bambalinas. Pues muchísimas gracias. No vales nada, no vales nada. Aquí mando yo, aquí mando yo. En la violencia de género no hay una sola víctima. No hay una sola víctima. Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919. Con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España.